Ahora comienza el Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. Buen día, amigas y amigos, vecinos de la comuna. Reciban nuestro cordial saludo en el inicio de esta jornada noticiosa con su programa informativo municipal, preparado por la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero. En este episodio tenemos preparado para ustedes un montón de noticias que serán acompañadas por música, avisos y campañas de educación en tenencia responsable de mascotas. Como siempre, quiero agradecer a esta radio comunitaria que nos apoya en la difusión de los programas que llegan a ustedes por este punto del dial. Escuchemos los titulares de esta semana. Consejo Municipal aprobó presupuesto para el año 2022. Programa Senda y Hogar de Cristo colaboran en taller de huerto sustentable. Departamento de Educación Municipal entregó reconocimientos a educadoras y asistentes de los 4 jardines infantiles Junji. Se activa campaña Navidad Segura en Quintero. Revista Bahía lanza su 4ª edición. Corporación de Cultura invita a visitar exposición de artesanía en madera. Estudiantes de Quintero valoraron positivamente rendición de prueba de transición ex-PSU. Estas noticias y más a partir de este momento. Consejo Municipal aprobó presupuesto para el año 2022. Tras varios meses de trabajo de las distintas comisiones y departamentos, finalmente, el martes 14 de diciembre, el Consejo Municipal de Quintero aprobó el presupuesto que financiará la administración de la comuna el año 2022. Así lo anunció el alcalde Mauricio Carrasco Pardo, quien partió agradeciendo a los concejales su disposición en el proceso y también a los vecinos por el pago de las patentes y también por el pago de las patentes de los vehículos que finalmente pueden financiar las obras que se desarrollan en la comuna. Los invito a escuchar las siguientes palabras de la autoridad comunal. Yo quiero agradecer a cada uno, a la concejala y a cada uno de los concejales, ¿cierto?, que están, estamos todo hoy día acá, la disposición, el tiempo, porque el presupuesto municipal tiene montones de ítems que hay que revisar en educación, salud, cada departamento. Y nosotros siempre hemos sido muy ordenados en el tema de las plata y por eso que tenemos cuentas separadas, que es la cuenta de salud y la cuenta de educación, más la cuenta principal de la municipalidad. Y aprovechamos de agradecer, y como cuerpo colegiado y como municipalidad, agradecer el compromiso de todos los vecinos en el pago de las patentes, los vehículos, los esfuerzos que han hecho en pandemia para estar al día con sus compromisos con la municipalidad y nosotros intentar distribuir de la mejor manera y representativa a la comunidad. Sí, comunicarles que se aprobó el presupuesto, como la ley lo dice, antes del día 15 de diciembre, lo aprobamos el día de ayer, y les comento que en salud aprobamos 1.700 millones de pesos, en educación 7.000 millones y en la cuenta principal 6.500 millones de pesos, lo que suma para el año 2022 un presupuesto de 25.000 millones de pesos. Eso nos permite seguir subvencionando las becas deportivas, las becas de cultura, las becas de educación que son tan importantes. Eso nos permite asegurar los distintos programas sociales que tiene la municipalidad. y el crecimiento también en alguna inversión de infraestructura. Junto con ello hay que sumar las inversiones que vienen, porque esto es presupuesto municipal, hay que sumar toda la inversión de los proyectos que se suman, que son pavimentaciones, por ejemplo, está en plena construcción el CEFAN en el sector de la Nueva Serena, son 5.000 millones de pesos que hay que sumar a este presupuesto. Está el polideportivo, que esperamos que sea considerado sede para los Juegos Panamericanos, ya que fueron 10 polideportivos a nivel nacional, y nosotros, Quintero, fue favorecido por la región solamente en 2, y nosotros nos adjudicamos uno acá con todo el trabajo de los equipos profesionales y con las contrapartes que pone el Consejo Municipal de 5.000 millones más en el sector del estadio. Por lo tanto, son platas que vienen de afuera, así que yo creo que es un presupuesto hoy razonable para una comuna de 35.000 habitantes. Esperamos, al término de esta gestión junto a los concejales, que es mi último periodo, esperamos entregar un presupuesto cercano a los 28.000, 29.000 millones de pesos. Y ojalá que en esta nueva conformación de esta nueva constitución, que tanto hemos peleado por la descentralización del país, y Quintero formó una asociación que hoy día estamos en los temas para descentralizar el país a través de los puertos, ¿cierto? Esperamos que se pueda aprobar y que las empresas, estas grandes empresas que están emplazadas en los territorios, no solamente en Quintero, sino que en varios territorios en Chile, no pagan su patente completa acá, y esperamos que la ley cambie para que ellos puedan declarar el capital en las municipalidades donde están emplazadas y no en las casas matriz donde hay una oficina. Y junto con ello también esperamos que se agregue este impuesto a la carga, así como un royalty que existe, que se está trabajando en la minería, que se agregue el impuesto a la carga y que quede en los territorios para aumentar los presupuestos. 50% libre disposición de la municipalidad y 50% para el gobierno regional para mantención de carreteras. Así que tenemos grandes expectativas de seguir trabajando en conjunto, y estoy muy contento con este consejo que llegó con todas las ganas de hacer cosas, como también el consejo saliente lo impulsó. Llegaron con muchas ganas y esta renovación que hubo de seguir trabajando y entregar lo mejor de nosotros. Programa Senda y Hogar de Cristo colaboran en Taller de Huerto Sustentable. Gracias al apoyo del programa Senda Previene, de la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Quintero, el Taller de Huerto Sustentable del Centro del Encuentro Adulto Mayor Hogar de Cristo comenzó a funcionar nuevamente. La colaboración entre ambos organismos está destinada a un grupo de adultos mayores con el objetivo de fortalecer su salud mental a través del trabajo con las plantas. Pasemos a revisar la siguiente información. Llevo acá en el programa del Hogar de Cristo cerca de 2 años y medio. En esta iniciativa que promueve Senda de la Municipalidad de Quintero, busca fortalecer, busca reactivar todo lo que es el tema del cultivo, el tema de la jardinería de los adultos mayores, en este espacio que nosotros tenemos acá en el Hogar de Cristo, para con ello poder tener un espacio donde los adultos mayores puedan ejercer la autovalencia a través de las plantas, de las hierbas, y puedan tener un lugar donde ellos poder trabajar aquí en el centro. Son 30 adultos mayores del SEAM que están volviendo a venir después de una larga pandemia en que los tuve encerrados en sus casas, y con aforos limitados, obviamente, cuidando los protocolos sanitarios, ellos han vuelto a venir para el lugar, para el centro mismo, y empezar a promover estos espacios al aire libre, sobre todo, que es el tema de la jardinería y los huertos donde ellos mismos cosechaban sus cosas. Bueno, el Taller de Huerto Sustentable parte desde una iniciativa de trabajo en conjunto con el Padán del Hogar de Cristo y su directora, que pretende realizar diferentes actividades durante el próximo año 2022. Y el Taller de Huerto Sustentable parte también desde estas estrategias de movilización comunitaria con un grupo etario como es adulto mayor, para poder también establecer estrategias preventivas, también ayudar y apoyar con lo que es la autosustentación de los alimentos, y también con una actividad recreativa que les permita a ellos salir un poco, porque ahí atienden bastantes cuidadores de adultos mayores. Entonces, con esta actividad también se pretende sacar un poquitito a estos cuidadores de sus actividades diarias, para que puedan tener otra alternativa para tener un bienestar también mental, una salud mental bastante buena, que les permita seguir con sus trabajos de cuidadores de otros adultos mayores también. Thank you. Departamento de Educación Municipal entregó reconocimientos a educadoras y asistentes de los 4 jardines infantiles Junji. El Departamento de Educación Municipal entregó un reconocimiento a las 25 educadoras de párvulo y asistentes de educación que laboran en los 4 jardines infantiles Junji que funcionan en Quintero. Revisemos la siguiente nota preparada para ustedes. En la ceremonia realizada la mañana del pasado martes 14 de diciembre, en el auditorio del edificio de educación municipal, se premió a 25 personas, entre educadoras y asistentes de los jardines Burbujitas de Sueño, Pequeños Piratas, Valle Narau y Michelle Bachelet, que cumplían 10 o más años de labor. Fabiola Fuentes Araya, directora municipal subrogante, junto con felicitar a las galardonadas, expresó su satisfacción por los grandes avances alcanzados en estos años en la educación parvularia, administrada por el DAEM de Quintero, al conseguir que estos jardines fueran reconocidos por el Ministerio de Educación. Hecho que implica no solo modificaciones en la parte administrativa y curricular, sino también en la ampliación y modernización de los edificios en que funcionan los jardines infantiles. La DAEM subrogante destacó también el gran trabajo desarrollado en periodo de pandemia por parte de los jardines que siguieron acompañando a las familias y a los niños, especialmente cuando los párvulos no podían asistir, situación que obligó al municipio a contratar a una asistente social y una psicóloga que atendieran a los niños en esas circunstancias. Escuchemos lo que nos dijo. Hoy día nos reunimos con la comunidad de los jardines infantiles de nuestra comuna, son los 4 jardines infantiles, en que realizamos un reconocimiento a la trayectoria que han tenido las educadoras de párvulo. Se han premiado y se han reconocido a partir de los 10 años en adelante para todas estas educadoras que en estos tiempos tan complejos han tenido que reinventarse y hacer muchas cosas que no estaban antes en nuestras prácticas profesionales. Por lo tanto, el valor del reconocimiento que hacemos hoy tiene esa significancia de todo lo que ellos han realizado y han aportado también a sus comunidades, teniendo la contención también emocional, no solamente de los estudiantes, sino que también de la familia y de la comunidad en general. Los establecimientos han avanzado bastante en muchos aspectos, entre ellos sus proyectos educativos institucionales, que tienen que ver con lo familiar, con lo medioambiental, con la pedagogía y el amor, pero también otro instrumento que han ido equiparando un poquito la cancha y significando también lo que es la educación parvularia en la comuna específicamente. Hemos adherido también hacia la inclusión, hacia a estudiantes que están migrados, pero también otros aspectos que también han sido emergentes en este periodo, y por ello también se ha incorporado una dupla psicosocial que atiende todas estas necesidades y estos requerimientos que son nuevos en los jardines infantiles. Hemos cambiado nombre también de los establecimientos, entonces finalmente se ha avanzado mucho en lo que es la educación parvularia. Usa mascarilla, lava tus manos, mantén distancia, ventila. Sigamos cuidándonos contra el COVID-19. Se activa campaña Navidad Segura en Quintero. El martes 14 de diciembre se realizó el lanzamiento de la campaña Navidad Segura, que busca reforzar las medidas de protección a los vecinos y turistas en el centro de Quintero durante las fiestas de fin de año. Claudio Ortiz Castro, jefe de seguridad y operaciones de la Dirección de Seguridad del municipio, informó que la idea del alcalde es darle seguridad a todos los vecinos. Al respecto, Eric Sanzana Almeida, teniente de carabineros y subcomisario de Quintero, señaló que en conjunto con personal municipal de seguridad ciudadana se ha estado planificando diferentes estrategias para reforzar los servicios. Los invito a escuchar las palabras de Claudio Ortiz, el teniente Eric Sanzana y también de Marlene Vidal y Alfredo Asprea de las Cámaras de Comercio de Quintero. Claudio Ortiz Castro, soy jefe de seguridad y operaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Quintero. Y en este momento estamos haciendo esta partida de Navidad Segura, ¿cierto?, con Carabineros de Chile, hay gente invitada a la Cámara de Comercio, y la idea de nuestro alcalde, don Mauricio Carrasco Pardo, es darle seguridad, ¿cierto?, que tenga una fiesta lo más tranquila posible, y nosotros con nuestro cuerpo de inspección municipal y de seguridad ciudadana prestamos apoyo a la comunidad para y con la comunidad para que no dejamos lamentar problemas, ¿cierto?, graves en la comuna, que no, es lo que no queremos. Eric Sanzana Almeida, yo soy el subcomisario de Quintero y el día de hoy nos encontramos reunidos con motivo del lanzamiento de la campaña Navidad Segura. En conjunto con personal municipal de seguridad ciudadana estábamos planificando estrategias hace bastante tiempo para poder reforzar los servicios preventivos en todo lo que es el sector céntrico, locales comerciales, y de igual forma nos acompaña el día de hoy los encargados de la Cámara de Comercio de Quintero también. Así que estamos hace bastante tiempo planificando los servicios para que la comunidad pueda realizar sus compras, pueda estar de manera segura, ¿no es cierto?, y prevenir el delito de robo, que es lo que más nos afecta en esta época del año. Marlene Vidal, soy la presidenta de la Cámara de Comercio y Turismo de Quintero. Y efectivamente, bueno, mira, realmente nosotros como comerciantes lo que pedimos es poder trabajar tranquilo, o sea, que no tengamos un verano con tanta delincuencia, que no llegue tanto comercio ambulante. Nosotros estamos todo el año trabajando y esperamos tener un verano tranquilo. Gracias a Dios, mira, hasta el momento no ha estado tan complicado como otros años. No se puede decir que no tengamos delincuencia, pero por lo menos a nivel de otro año ha estado mucho mejor este año. Y esperamos que el verano venga igual, pues que nos llegue más apoyo de carabineros. Eduardo Asprea, yo soy presidente de la Cámara de Comercio y Turismo Bahía de Quintero. Estamos acá con carabineros, con Ciudad Ciudadana, dando el inicio a lo que se llama Navidad Segura. Lo único que deseamos es que ojalá se cumplan las pautas, que podamos vivir un verano tranquilo, un verano en paz, un verano en familia y disfrutar de este hermoso lugar que tanta falta hace que tengamos el turismo, porque de ello vivimos. Revista Bahía lanza su cuarta edición. La semana recién pasada se realizó el lanzamiento de la cuarta edición de la revista Bahía, en cuyo número se aborda la declaración de Quintero como puerto mayor. Les invito a escuchar esta nota preparada para ustedes. Dedicada a los 156 años de la designación de Quintero como puerto mayor, la revista Bahía rinde homenaje a ese hecho histórico ocurrido el 24 de noviembre de 1865, bajo la presidencia de José Joaquín Pérez. Durante estos días, la revista Bahía está siendo entregada en oficinas públicas, biblioteca municipal, organizaciones comunitarias por parte de la Unidad de Comunicaciones de la Municipalidad. También se puede acceder a la revista de manera digital ingresando al isus.bahia2021 o solicitando de forma física a los correos rrpp@muniquintero.cl o comunicaciones@muniquintero.cl. Tenemos declaraciones del jefe de gabinete del municipio, Víctor Hugo Fernández. La revista Bahía de Quintero, la revista cultural Bahía de Quintero, es uno de los éxitos más grandes de este último periodo de gestión del alcalde Mauricio Carrasco. Es la implementación de la política cultural integradora, participativa, que rescata lo que somos, lo que fuimos, que es lo que será las bases de lo que seremos en el futuro, evidentemente. Es una colaboración permanente de la comunidad a través de la Corporación de Cultura, de la Unidad de Patrimonio, de la Unidad de Comunicaciones y de la comunidad en general de la comuna de Quintero, nuestros artistas, nuestros gestores, nuestros vecinas y vecinos, simples y sencillos. Es una construcción de todos juntos que esperamos siga creciendo, siga desarrollándose, que llegue a todos los hogares, por cuanto es muy importante importante para nosotros como quinteranos conocer nuestras raíces y enfrentar lo que nos depare el futuro. Hoy estamos recordando la declaratoria de Puerto Mayor de la comuna. Es un momento histórico complejo en el cual se dictó este decreto. Por lo tanto, recordarlo nos hace bien porque nos permite saber efectivamente cuál es el papel que ha jugado nuestro territorio en la historia de esta república, que tiene tan pocos años, pero tanto crecimiento conjunto. ¿Qué les parece si hacemos un alto en la entrega de noticias y pasamos a escuchar un bello villancico interpretado por el conjunto Cuncumén? Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Corporación de Cultura invita a visitar exposición de artesanía en madera. Hasta el lunes 27 de diciembre estará disponible la exposición de artesanía en madera del artista local Josimar Cortés. Las esculturas pueden ser visitadas gratuitamente de lunes a viernes entre las 9 y las 17:30 horas. Y los días sábado entre las 9 y 14 horas en el primer piso de la Casa de Estación. Pasemos a revisar la siguiente información al respecto. Esta exposición es del escultor Josimar Cortés, es un escultor de acá de la comuna de Quintero, específicamente de Loncura. Realiza esculturas con madera nativa, 100% con motosierra y galletera principalmente. Como pueden ver, son esculturas realizadas en tamaños pequeños, también en tamaños más grandes, y los dejamos cordialmente invitados a todos a venir. Esta exposición comienza hoy, lunes 13, hasta el lunes 27 de diciembre, con un horario de lunes a viernes de 9 a 17.30 horas y los días sábado de 10 a 14 horas. Estudiantes de Quintero valoraron positivamente rendición de prueba de transición ex-PCU. La prueba de transición ex-PCU se rindió por primera vez el presente año 2021 en Quintero, hecho que significó un gran avance y ayuda para los estudiantes de nuestra comuna. Revisemos la siguiente nota preparada para ustedes. El pasado viernes 10 finalizó el proceso de rendición de la PDT 2021 en todo el país. Para Quintero, este hecho constituyó un hito, ya que por primera vez funcionó una sede en la comuna. Esto luego de una larga tramitación realizada por la Educación Municipal ante el Departamento de Evaluación, Mediación y Registro Educacional de la Universidad de Chile, DEMRE, para que se creara la sede de Quintero, la que funcionó en el Liceo Politécnico con gran afluencia de estudiantes. Conversábamos a la salida de la sede con uno de los jóvenes, Bastián Avendaño, que muy contento dio su opinión. Escuchemos. Me habían dicho que había costado mucho tiempo que aquí Quintero se volviera un lugar donde se pudiera rendir, pero al final se logró y al menos lo encuentro genial para la gente que la tiene que dar el próximo año igual. La Ley de Tenencia Responsable de Mascotas busca concientizar el correcto cuidado y derechos de los responsables de animales de compañía, buscando el respeto al entorno y a los animales. Sus tres principales objetivos son: control de la población animal, por medio de esterilización a cargo de las municipalidades; identificación y registro de animales de compañía. A través del registro y la implantación de un microchip, se busca vincular a cada animal de compañía con su dueño. Educación de la ciudadanía. Se desarrollarán fondos concursables para postular iniciativas orientadas a la tenencia responsable de mascotas. ¿Qué es la tenencia responsable? Obligaciones que contrae una persona cuando decide tener una mascota, lo que incluye registro, brindarle alimento, albergue, buen trato, cuidados veterinarios y evitar que la mascota cause daños a la persona o propiedad de otro. La ley contempla sanciones para el maltrato animal, sean lesiones o incluso causar la muerte del animal. Las multas van desde 1 a 30 UTM hasta el presidio en grado mínimo o medio, además de la inhabilidad para tener animales. Los organismos encargados de fiscalizar serán las municipalidades, la autoridad sanitaria con la colaboración de carabineros. ¿Qué sucede en caso de extravío? En caso de pérdida de una mascota, se deberá dar aviso a la municipalidad respectiva con un plazo de 3 días. En caso de encontrar a un animal, se deberá dar cuenta con el número de chip en la página de registro para dar inicio al procedimiento de alerta. Registro Nacional. El Registro Nacional de Mascotas es uno de los elementos fundamentales de la ley, ya que permite a las autoridades tener un control sobre su población. Todos los dueños deben registrar a sus animales en www.registratumascota.cl. Si necesitas más información sobre esta nueva ley, puedes ingresar al sitio web www.mascotaprotegida.cl. Thank you. bien, amigos y amigas. Luego de estos importantes datos acerca de la tenencia responsable de mascotas, comenzamos a despedirnos de esta jornada, muy agradecidos de ustedes por la sintonía al programa informativo municipal. También van nuestros agradecimientos a esta radioemisora que nos acoge y nos apoya en la difusión de este programa semanalmente. Esperamos que esta semana sea el preludio de unas fiestas en paz y armonía junto a sus seres queridos, donde prime la salud y el afecto. Muchas gracias por su tiempo y atención. Nos volvemos a encontrar dentro de unos días más. Hasta pronto, amigas y amigos. Esto fue El Informativo Municipal, un programa de la Unidad de Comunicaciones de la Ilustre Municipalidad de Quintero.